Nachrichten. Danach folgt der Kommentar zur Woche der Solidarität mit den Völkern Lateinamerikas. Leipziger Herbstmesse 1989, das nächste Stichwort. Sportschlagzeilen, ein Bericht vom Berliner Friedenslauf und DX Spezial. Corsica. Tout vibre et se connecte. Escucha esto, es la traducción de la canción que acabamos de escuchar. Valga la redundancia. Estos son días que recordarás, nunca antes ni después, te lo prometo. Cuando lo sientas, sabrás que es verdad que eres bendecida y afortunada. Es verdad que estás tocada por algo que crecerá en ti. Estos son días que recordarás cuando mayo te inunde con el deseo de ser parte de los milagros que ves cada hora. Sabrás que es verdad que eres bendecida y afortunada. Es verdad que estás tocada por algo que crecerá y florecerá en ti. Estos son días, días que podrás llenar de risa hasta que te rompas. Estos días podrías sentir un rayo de luz atravesar tu rostro, y cuando lo hagas, sabrás cómo debías ser. Observa las señales y conoce su significado. es verdad. Sabrás cómo debía ser. Escucha las señales y sabrás que te hablan a ti. Estás escuchando Córsica, modulando tu frecuencia. Just like you said it would be. Pasión e intensidad es lo que esperamos de esa conversación que propone John Cale. Pasión e intensidad es lo que acabamos de escuchar en la voz de Sinéad O'Connor. Nosotros nos despedimos, nos vamos con Metronomy. No sin antes desearte buen tiempo y buena estrella. I'm in love again. Love, I'm in love again.